abrazarte y besarte. Solo sé que yo me muero por tu amor. ¿Y cómo lo baila? Con mucho sabor. ¿Y cómo se mueve? Rico. ¿Y cómo lo usa? Suavecito. Con tu mirada tan sensual, me robaste el corazón, no sé vivir. Me robaste el corazón, con tu mirada tan sensual, me robaste el corazón, no sé vivir. Enamorado de ti estoy, lucharé yo por tu amor. Enamorado de ti estoy,